Muy buenas tardes, esto es Olvida tu equipaje. Solo quiero andar, no llegar jamás, solo quiero amar. Hoy celebramos el inicio de la 17ª temporada de Olvida tu equipaje. Que siempre hay algo más, sabes bien que no hay que renunciar, ni a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Y digo celebramos y digo bien porque desde luego desde marzo no veníamos a este estudio para poder emitir en directo en el estudio de Radio Utopía. Oye, dime, ¿por qué iba yo a engañarte si solo quiero andar? Y desde luego lo que sobran aquí son ganas de vivir, ganas de celebrar la vida. De celebrar la palabra, de celebrar la poesía. Emitiendo en el 107.3 en FM buscar, al final, y emitiendo a través de las www.radioutopia.es. Esta tarde tenemos unos amigos aquí en el programa, en el estudio, para hablar de Gabriel Ferrater. Están tensos, están nerviosos, llevan mascarilla, han puesto plásticos en los micrófonos para no contagiarse del coronavirus. Y uno de ellos lleva una bandera pirata en la mascarilla que ahuyenta todo tipo de seres patógenos. Estamos protegidos. Muy buenas tardes. Mika es la que ha hablado. Muy buenas tardes, Mika. Gracias buenas por tardes. Estar aquí. Gracias, Cristóbal, por estar aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes, Armando, Mika, Diego y la afición en general. Y Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué gusto, qué placer, de verdad. Yo estoy muy emocionada. De verdad que no recordaba yo días que tuviesen este componente, ¿no?, de recuperación, de celebración, ¿no? Sí. A pesar de que siempre venir a la radio es un milagro y es una maravilla, hoy más, ¿no? Yo venía en el coche de la sierra y decía, ¿cuánto echaba de menos este caminito? Joder. De ir a la radio, quedar ahí primero en el bar a charlar sobre el programa. Bueno, pues nada, aquí estamos. Bien, ahora solo falta que nos salga un buen programa y que hablemos de lo que tenemos que hablar, ¿no? Eso seguro, eso seguro. Que tiene su dificultad, ¿no? Ya sabes, ya todos los oyentes saben que nosotros siempre venimos con dudas, ¿no?, al programa, pero que al final luego todo termina saliendo por lo menos razonable, ¿no? Las dudas son muy razonables, ¿eh? Porque hay que reconocer que es un autor culto, un señor de letras, austero en el lenguaje, que es heredero de los simbolistas franceses y catalanes, y por ahí anda, a caballo entre la poesía de la experiencia y lo que llaman el realismo histórico. Por ahí anda Gabriel Ferrater. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo habéis percibido los demás compañeros? Pues yo he tenido como mis altibajos leyendo los poemas suyos. La verdad es que hay poemas que me han encantado, me han gustado mucho. Digamos que creo que o los he atravesado yo o ellos me han atravesado a mí. Luego ha habido otros en los que directamente, no sé, es como si estuviera leyendo algo que yo no lograba entender y que no, bueno, que no llegaba a ellos, ¿no? Y entonces, pues bueno, de alguna manera, creo que cuando tienes unas distancias tan grandes entre algunos poemas y otros, pues te quedas un poco frío con la lectura general del libro, ¿no? En mi caso, Mujeres y Días. Pero bueno, yo encantado. No conocía su poesía, no conocía tampoco al personaje, así que bueno, en fin. Has mencionado este libro, ¿no? Mujeres y Días, también llamado Las Mujeres y los Días. está formado por tres libros. En realidad esto es una recopilación de su obra. El primero es Da Nuques Pueris, que parece ser que en latín es un verso, no sé si, no lo recuerdo, si de Catulo, que dice que significa dan nueces a los niños, ¿no? Uh-huh. También está formado por, bueno, lo voy a decir en catalán y luego en castellano, menjat, una cama, comete una pierna, y teoría de las cosas, teoría de los cuerpos, ¿no? De 1960, 62 y 66, respectivamente, ¿no? Y es un autor que yo creo que un poco quizá, y esto Cristóbal, que ha sido el que ha propuesto al autor, es el que nos puede confirmar si, si esto nos viene un poco por la querencia que tenemos a la poesía de esta época, a los Goytisolo, a los Viedma, porque Gabriel Ferrater, nacido en el 22, era amigo de esta gente, ¿no? Era amigo de Viedma, era amigo de Goytisolo y toda la gente pues, de la escuela de Barcelona, de Montalbán, hablabas hace un rato, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, varias cosas que hemos ido dejando. Digo, por precisar un poco. No sé si sabéis que el título, Mujeres y Días, está tomado de Hesíodo, del poema de Hesíodo, que es Trabajos y Días. Entonces, él lo quiso cambiar con el fin un poco de, más o menos, de crear dos dimensiones en su poesía. Una sería la dimensión temporal, que es días, que es uno de los temas que trata el tiempo que tratan los poetas de la experiencia y sus compañeros de la Escuela de Barcelona. Y después, por otro lado, mujeres, cuando dice mujeres, no es tanto el erotismo o la belleza de la mujer, sino que se refiere más a una dimensión moral, a una dimensión moral que está presente en toda su obra. Su relación con las mujeres. Sí, pero que... Es como muy de amor-odio, yo lo he visto en algunas veces, o de amor... Él con las mujeres, pues, no, hay admiración, hay de todo, ¿no? Pero cuando pone a mujeres se refiere a la dimensión moral y social que el hombre tiene. Ajá. O sea, cuando hablas de mujeres, tú quieres estar hablando de eso, ¿no? De... Sí, sí, no, vamos, que lo dicen por ahí, que lo estoy diciendo yo aquí en plan culto, pero vamos, que lo he sacado por ahí de alguna de esas cosas que he leído. Entonces, bueno, quería hacer esa precisión porque has hablado de mujeres y días. Entonces, que ya tenemos dos temas fundamentales en su poesía. Uno, el paso del tiempo, y es normal, porque nació en el año 22, le coge la guerra en el 36 con 14 años, y después estuvo en el servicio militar en el año 45. O sea, le cogió de lleno toda la guerra y la posguerra. Y después, en segundo lugar, pues habla mucho de sus relaciones personales. También habla de las mujeres, de la belleza, de muchas cosas, ¿no? Pero esas serían las dos coordenadas básicas del libro que has mencionado. Mira lo que encontré yo, bueno, en un artículo de Vázquez Montalbán, publicado días después de que muriera Ferrater. Bueno, pues en este texto decía, o comentaba una respuesta que Ferrater dio a una entrevista que le hicieron para Infame Turba, que entiendo que sería una revista de la época, ¿no? Y decía Ferrater, si me hubieras pedido una formulación de mi poesía, te hubiera dicho que mi único tema es el paso difícil del tiempo y las mujeres que han pasado por mí. O sea, que de alguna manera ahí también, efectivamente, vale. Él, digamos que lo deja ahí, ¿no? Bien, bueno, pues esas son las dos coordenadas básicas. En cuanto al estilo, hay por ahí algo que él dice, pero es una estética que está a caballo entre varias influencias. No quiero ahora desarrollar el tema teórico, pero sí mencionar que está muy, muy influenciado por Salvador Espriu y por Carles Riba, que son simbolistas catalanes, y ahí ya nos perdemos. Creo que no hemos hecho en todos estos años ningún poeta simbolista. Creo, ¿no? Ni los simbolistas franceses, ni españoles, ni catalanes, ni gaitas. Yo, el simbolismo tal. Entonces, leo un poco, ya para que nos... Estoy leyendo en la Wikipedia para situar un poco al oyente en cuanto a la obra de Ferrater. En su obra podemos distinguir tres etapas. Poesía que tiene como tema la literatura, es decir, poesía de la poesía, alguna forma, pero poesía que tiene que ver con la literatura. Dos, aquella en la que el autor trata el tema de la observación social. Y una última, que tiene varias subetapas. En una habla de sus experiencias personales, habla también sobre la muerte y la moral y hace reflexiones sobre el paso del tiempo. En otra subetapa, Ferrater reflexiona sobre el amor y el erotismo, tema muy común en su poesía. Entonces, ¿quién es el primero que lee algún poema? Me apunto. ¡Venga! Venga. Comentar que yo había empezado a leer Poema Inacabado y lo he dejado inacabado, no pude con él, lo siento. Has cumplido con la petición del título. Porque sí, fue el primer libro que encontré en la biblioteca. Luego más tarde conseguí Mujeres y Días y realmente sí, tengo que decir que lo he disfrutado, ¿eh? Seleccioné un total de 24 poemas. ¡Qué barbaridad, Mica, sí, sí! ¡Qué bien y trabajado! Y después ya me hice una segunda selección y lo he dejado en 10. Ajá. Pero bueno, esos 10, comenzaría lo que has comentado tú, Cristóbal, los poemas que hablan sobre la literatura, uh-huh, o en este caso es la tarea de ser poeta. Vale. Se titula Si puedo. ¿Y en qué página está? Aunque no, creo que esta tenemos la misma edición. 159. Ya empezamos, se me había olvidado la numerología. La edición de la ley, Si puedo. Si dice, puedo, ¿no? Vale, sí, vale. Sí, sí. Si puedo, aquí está, 159. Sí, la numerología. Es fundamental. Cuando Mica lee, poder seguirla. Seguir ahí, es, ¿no? Que es leer doble. ¿Puedes volver a repetir la página, por favor? Sí. 150. En Seix Barral, en la edición de Seix Barral, es la página 159. El título del poema 59, es... Yeah. Sí puedo. Go ahead. Pero tienes la edición de Seix Barral, ¿no? Seix Barral, vale, sí. O sea que no es la misma que la que nosotros tenemos. Nosotros tenemos Austral, amigo. Ah, Austral. No, pero también en la 159 sale Sí puedo. Coincide con la página. No se han ni molestado, es increíble. Bueno, pues dice, alguna cosa ha entrado en un poema que sé que he de escribir y no sé cuándo, cómo o qué querrá expresar. Si puedo, lo guiaré hacia ti. Que diga tus cabellos o la escama de sol que te tiembla en la uña. Pero quizá no siempre tendré del todo en cuenta lo que ahora veo en ti. He oído el son oscuro de algo que se me cae a un pozo. Cuando flote, ¿sabré reconocer que viene de este instante? Fijaos que, gracias Mica, muy bien leído, por cierto. Y muy bien leído. Muy bien elegido. Muy bien leído. Más que nada porque yo también lo tenía elegido. Bien, me gusta cuando coincidimos. Pero tengo que decir que esto es una traducción, en concreto de este poema, de José Agustín Goytisolo. Las ediciones que tenemos son traducción de José Agustín, de Pérez Ginferrer y de José María Valverde. Este en particular de José Agustín Goytisolo, ¿no? Bien, ¿no? Que tenemos ediciones bilingües, además. No sé si alguien se va a animar a una lectura en catalán ahora con... ¡Qué caña! ¿No? Es que lo tengo un poco oxidado el catalán, ¿eh? ¿Hablas catalán? No. Sí. En la intimidad. En la intimidad, sí. Eso decía también José María Aznar cuando le... Es que con José María y yo hablábamos mucho de poesía catalana. No, decía, porque escribes que poesía, decía José María. Respondió, sí, yo escribo poesía en la intimidad. Para mí solamente. Y después, una vez que la he escrito, que lo rompo. Pues me resulta muy evocador este poema y lo que veo yo en muchos de sus... Es muy bonito. Pues eso, de sus poemas es que parece que quiere brillar el sol, salir el sol, pero enseguida se nubla y siempre aparece algo oscuro, ¿no? En este caso, un pozo. O sea, que encuentras un atisbo, ¿no? De luz, pero enseguida se nubla... Sí, cae sí. Rayos y centellas. Sí. Que, por cierto, este poema que has leído, que a mí me interesó, porque de los pocos poemas que yo he encontrado de Ferrater, que trata el tema de la poesía, ¿no? El tema exactamente. De la escritura. Y cómo la escritura tiene su propia dinámica. Es decir, no sé de qué... Dice, es un poema que he de escribir y tal... No sé cuándo, cómo o qué querrá expresar, ¿no? A mí eso fue lo que me llamó la atención de este poema, ¿no? Pues sí, pues muchas gracias, Mica, ¿no? Vale. Y qué bien poder... Vuelvo a lo mismo, a lo mejor estoy un poco obsesionado, pero qué bien poder haber venido aquí para escucharte es leer una, y para leer. Es una leernos, celebración, sí, de verdad. Yo es una estoy celebración, exultante. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es una celebración, sí. Es una celebración. Oye, Diego Lamas, te requiero para la lectura de un poema que me apetece mucho, que sí. Es para mí, me recuerda mucho a la infancia y a la infancia de Velas. Es en la página 83, Los Juegos. Hay una parte que está en francés, que tú, si quieres, lo lees en catalán. Pero es que... Vamos a ver. ¿Está en francés y yo lo leo en catalán? Yo podría intentarlo, ver, en provenzal. Página 83, Los Juegos. Sí, no, pero... Hay una parte que, abajo, que está en francés. O tú sabes francés también, ¿no? Pero no. No. ¿Y tú sabes francés? No, lo siento. ¿Vale? ¿O pillas? Me lo voy a inventar, que lo sepas, ¿eh? O sea, vale, no, no, pero siempre será mejor que yo. Aparte... Cuando lleguemos ahí... Es que es un poema largo y es muy bonito. Vale, pero son solo esos versos que veo al principio, Sí, solo. Vale. Vamos a ver, es que... bueno, no sé si poeta de la experiencia o poeta de qué... Pero lo que aquí explica Ferrater, digamos, de alguna forma, decía por ahí Ferrater que la poesía organiza la experiencia, ¿no? Organiza. Un poema organiza una experiencia. Entonces, claro, tenemos muchas experiencias que están desarticuladas, desorganizadas. Y yo tenía una que ni siquiera sabía que la tenía. Y gracias a este poema de los juegos, la he construido. He articulado todo un poema en base a este poema, porque yo, que sepáis, jugaba en un club de tenis. Como decía Jaime Gil de Viedma. Yo nací, perdonadme, en la época de la pérgola y el tenis. Pues yo también. De la pérgola no, pero el tenis sí. Entonces, esto y, es y, tal y de la cual. Pérgola incluso, sí, sí. Empieza Los Juegos, página 83. Tenemos ediciones distintas, pero todos coinciden. Localizado. Los Juegos. Vivir en barrio extremo nos induce a deambular inquietos, como si buscáramos alguna certidumbre, algún sentido, algo más que el tabique y las vigas cubiertas por el polvo y las lluvias y la tienda de helados con las niñas. Son 6 y 2 patines estridentes que juegan en la acera. Llego hasta el Club de Tenis Barcelona, un club de ricos, a mirar los coches aparcados con firme voluntad de ser coches de ricos, de tener un alma, vaya. Veo un MG de Sport, nuevo modelo reducido, que hace poco leí que fue pensando para un... Para un certain coucher de jeteurs que trouvent le modèle existant trop cher. Querrá decir ricos barceloneses, supongo. Hay una cancha donde juegan los niños principiantes y les caen siempre las pelotas a la calle. Un niño rubio y de un blanco inmaculado. El juego no le ha alterado. Sale y se estremece al ver algarrobos dramáticos y niños sucios jugando al fútbol, tan inhábiles como él en el tenis. Más vivaces, eso sí. Sabe ya lo que es el miedo y busca la pelota con los ojos desde la puerta y hasta que la ha visto no da un paso. La coge y vuelve a prisa, cubierto de vergüenza, si tropieza y se alza el jubiloso griterío de niños al acecho de una mancha en su inocencia inmaculada. Sigo paseando y ahora sé ya a dónde voy. Otro campo de fútbol, el patio de una fábrica de productos farmacéuticos. Juegan al baloncesto en el crepúsculo. Van alargando el día como pueden, son hombres y mujeres juntos bajo la luz gris que se va haciendo tupida. No, no juegan en broma, ríen sí, pero juegan y prueban posiciones para el juego de equipo. Me he fijado en el juego de una chica, alta demasiado, va con maillot amarillo, maillot a rayas amarillas y rojas. Siempre falla en el enceste. A veces la pelota queda prendida en la anilla de hierro, tarda en caer. Un grito, una risa de derrota sí cae. La muchacha tiene áspera la voz, como los grandes pájaros, pero combina bien. Tiene un amigo en el juego, el mejor de los que juegan. Recibe la pelota de ella y no la juega. Entonces ella va corriendo y la recoge desmarcada y justa la devuelve y él justo la recoge suavemente. Yo, que soy un doctrinario lleno de odios intelectuales, me resisto a creer que cuando juegan hartos de hacer paquetes o de escribir a máquina, no quieran decir nada. Si los miro con simpatía, quiero ahora creer que tienen un sentido en este juego de los sentidos que, aunque mal trabados, me distraen. Quiero creer que el movimiento preciso de estos cuerpos es un buen precedente, aunque no sé de qué. Me ha fascinado este poema, sí, compañeros. A mí me gustó también, vuelvo a coincidir también con tu selección, pero yo, fíjate, que había seleccionado solamente esta parte final, ¿no? Yo también, yo me había quedado con el final. Sí. Claro, con lo, esto de yo que soy doctrinario, exactamente. Mm. Pero ahora que has hablado tú de la herencia simbolista que tiene Ferrater, ¿no? De las flores del mal y tal y tal. Claro, ahora lo entiendo más, porque claro, dice esto de recordar que el simbolismo tenía que ver con procurar encontrar en las cosas las ideas, la significación de la vida, de las vidas, ¿no? y del mundo, ¿no? Dice, fíjate, dice, me resisto a creer que cuando juegan no quieran decir nada. Si los miro con simpatía, quiero ahora creer que tienen un sentido en este juego de los sentidos, y aunque maltratados, me distraen y tal. Quiero creer que el movimiento preciso de estos cuerpos es un buen precedente, aunque no sé de qué, ¿no? Pues yo creo que ahí se ve muy, muy bien el asunto del simbolismo heredado posiblemente, o desde luego, vamos, que acogido, ¿no? En el seno como poeta de Gabriel Ferrater. Oye, muy bien leído, por cierto, ¿eh? Y sí, muy buena pronunciación. Personalmente, si vais a decir algo, oye, qué bonito esto de yo, que soy un doctrinario lleno de odios intelectuales, me resisto a creer que cuando juegan... Es que es muy bonito. Reconoce su identidad. Hay otra. Pero fíjate que la primera parte, yo creo que eso... O sea, yo podría entender una experiencia como esa que de repente hace un clic en la vida, siendo niño, ¿no? O sea, que tú estás en tu mundo, estás en tu club de tenis, de repente sales. Sales además, bueno, con tu uniforme, con ese coche de rico que se sepa que es el coche de un rico, ¿no? Entonces tú estás en ese entorno, estás en esa realidad y de repente sales, claro, el tenis, entiendo, un juego individual, sales fuera, el otro es un juego colectivo, un juego sucio en el que la gente, los chicos no van de blanco, y si van de blanco, obviamente, las manchas les llevan ya, dan para hacer dos anuncios de detergentes, ¿no? Y claro, ahí también, ¿no? Lo ves y dices, esa experiencia yo puedo entenderla. Supongo que a lo mejor alguno tenemos, no en este sentido, pero alguna de estas experiencias de cuando eres niño y de repente, ¡bum!, sales de tu mundo y encuentras algo que te da que pensar, ¿no? Y fíjate cómo, o sea, la percepción que él tiene de esos otros niños, ¿no? Más del pueblo, digamos. Sí. Dice, niños sucios jugando al fútbol, tan inhábiles como él en el tenis, más vivaces, eso sí. Dice, sabe ya lo que es el miedo y busca la pelota con los ojos desde la puerta. Y hasta que la ha visto, no da un paso. La coge y vuelve a prisa. Cubierto de vergüenza, si tropieza y se alza el jubiloso griterío de chicos al acecho de una mancha en su inocencia inmaculada. Es decir, el miedo del ridículo, ¿no? O sea, qué bien expresado, bueno, está. De el verdad. Miedo del ridículo, y si lo piensas, el miedo, supongo, a eso que hay fuera, que de alguna manera a lo mejor le han dicho... No. Ya, también. No salgas de aquí. También, nunca. Pero es el miedo a caerse, a equivocarse, claro, y que se rían, sí, un griterío, sí, jubiloso, ¿no? Sí, el miedo a ser actor, a pasar a la acción, ¿no? Sí, es verdad, sí, también. Fíjate cómo describe, dice, algarrobos dramáticos. Es que estaba esperando yo eso para decirlo. Algarrobos dramáticos, me parece que son de las cosas que ya tenemos título para el programa. O sea, algarrobos dramáticos. No, pero fijaros qué pasada es esto, ¿no? O sea, que esto ya a mí me estuve ya un tiempo, porque hay poemas que me cuestan mucho y los leo durante varios días. Me quedé trabado varios días solamente en las dos primeras. Vivir en un barrio extremo nos induce a deambular inquietos, como si buscáramos alguna certidumbre. O sea, vivir en un barrio extremo nos induce Pégalo, es muy importante hoy que, como llevamos la mascarilla y tenemos los micrófonos embolsados, pues que nos pegamos bastante a los micros, ¿vale? Todos. Bien, ¿y si me estás escuchando bien? Sí, ahora sí. Y a Mika también le digo que más que acercarte tú, que quizá el micrófono, acércalo más al... Pues ahora acabo, ya os paso. Vivir en barrio extremo nos induce a deambular inquietos como si buscáramos alguna certidumbre, algún sentido, algo más que el tabique y las vigas cubiertas por el polvo y las lluvias, y la tienda de helado con las niñas. que son 6 y 2 patines estridentes que juegan en la acera. Me parece precioso. Es un poco Jaime Gil de Viedma. Este poema, a mí, por eso yo decía, no sé si fue antes de entrar aquí, ¿no?, que a mí posiblemente con el poeta que más puedo asociar a Ferrater sea con Viedma, ¿no? Es que además temáticas muy parecidas, tú lo hablabas ahora mismo con lo del tenis, ¿no? Tengo aquí un poema recitado por el propio Gabriel Ferrater, luego si quieres os explico un poquito cuándo fue esto. Está en catalán, es la Cançó del Gosar Poder, canción del Atreverse a Poder, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo quiero que os fijéis, esto es en un teatro donde hicieron un festival de poesía en 1970, ¿no? En Cataluña, en Barcelona, ¿no? Y, uh-huh. Y quiero que escuchéis pues, el ambiente, cómo lo recita y tal, pero también cómo acaba esto. He encontrado dos grabaciones de lo mismo y en una de ellas no se oyen las voces del final, del público, pero en esta sí. Y creo que vale la pena. ¿Tienes página de ese poema para seguirlo? Está al final, es de los últimos. Del Gosar Poder. Pero no lo voy a poner entero a menos que lo queráis entero. ¿Lo pongo? ¿107 has dicho? No, 307. ¿Queréis que lo ponga entero? Si queréis que lo ponga entero, son 2 minutos. Es fantástico este poema. No son 2 minutos y pico. Pues venga, pues vamos a ponerlo entero. Gabriel Ferrater. Cançó del gosar poder. Gosa poder ser fort i no t'aturis. Gosa poder ser vell, que si tens fills, un testament els formarà ben curts. Gosa poder que no t'agradi massa d'anar tastat per un món que s'espera. Si et sobren fills, havia'ls una guerra. Gosa poder donar feina a xarnegos. Amb el teu sou compraran vi plou agre perquè en 3 anys els podreixi les dents. No et faci por, tu pren l'opi dels rics, d'opi també d'Escòcia i de Roma. Gosa poder tenir enemics a sou. Tu, vailet nou, confia en anys futurs. Prou temps tindràs de fer-te amics Virgilis que et llegaran en ell de se salvar. Gosa poder fer-te persona augusta quan tindràs temps i avui, Octavi, noi, gosa poder degullar Ciceró. Barbat Alfons, emperador d'Espanya, cosí d'un sant i savi tu mateix, mira-t'hi bé que en vindran de més savis a historiar-te i diran que ets mal rei. Els has perdut una bruta batalla que ells han gosat poder-se de fer seva. Mira-t'hi bé, general, que una pàtria gosa posar molta esperança en tu. No gosis, no, poder perdre batalles. Però tampoc no cal guanyar-les totes. Si tens napalm per sembrar camps del nord, gosa poder perdre guerres de sud. No se oye bien, pero están diciendo libertad. Libertad, ¿no? Libertad. Sí. ¿No? Libertad. Era Ferrater, ¿no? Él era el propio Ferrater. Era el propio Ferrater. Sí. Que a lo mejor, ahora que yo es que, claro, he visto el vídeo, vosotros no lo tenéis a la vista, pero a lo mejor sería el momento, Cristóbal, de que contáramos un poquito de la vida de Gabriel Ferrater, ¿no? Sí, hombre, pues la cuento así, lo que he leído por cosas por encima. Nació en el año 22, hijo de una familia muy acaudalada, de la burguesía catalana muy bien relacionada, y el padre tenía vinos y tenía distintas propiedades por el extranjero y en España. Pero creo que se arruinaron, ¿eh? He creído leer que se arruinaron. Sí, que se arruinó, ¿no? Sí, sí. Eso va al final. Ah, vale, vale. Eso vale. Va al final. Sí, sí, porque no anticipes, no anticipes. No, era un chaval... Siempre llega al final. Era un chaval que pertenecía más o menos, por decir algo, a la aristocracia... O a la burguesía catalana, que el problema es que, como he leído por ahí, el problema es que cuando pasan 2 o 3 generaciones de la aristocracia y en la aristocracia no suele trabajar nadie, a la cuarta, a la quinta están arruinados. Claro. Que es un poco lo que le pasa. Yo diría que la tercera, ¿eh? Bueno, depende. Porque si se aburguesan y adquieren los valores burgueses, como por ejemplo los Viedma, eso, que sí se siguieron forrando, ¿no? Sí, sí, pero ellos no supieron dar ese paso. Y efectivamente el padre de Ferrater se suicidó, y la madre y el hermano. Se suicidó por ruina el padre. Por ruina, y la madre también, has dicho, sí, y el hermano. Sí. Bien, pues, después... Por no aceptar la caída. Bueno, no lo sé muy bien, porque eso son cosas ya muy esferas ya que no se pueden contrastar. Sí, sí. Yo sigo. Él debía ser un chaval muy listo. Te hago un inciso, discúlpame mucho, para decir que realmente es difícil encontrar información de cierta profundidad sobre Ferrater, ya, ¿no? Ya, en general. Sí, sí, no, hay que buscar y tal. Después, este chico debió ser un chaval muy inteligente, digo, hijo de la aristocracia, y en la aristocracia normalmente los hijos no van a la enseñanza reglada. Exacto, no van, tienen institutrices, es decir, gente que va a su casa y les enseñan a leer y escribir y hacer. Y este chico no fue a la escuela reglada hasta los 10 años. Después estuvo, pero ya debía ser un fuera de serie. Estuvo por ahí un poco, entraba hasta el día y tal, y ya acabó el bachillerato, pero no porque le costase, no era cuestión de ponerse, nada más. Se puso, lo sacó. Y viajó a Francia de joven también, viviendo en Francia. Estuvieron exiliados, ¿no? Estuvieron exiliados dos años. Yo creo que exiliados, ¿no? En Reus es donde nació, sí, ¿no? Nace. Yo... Bueno, sigo. Perdón. Cuando saca el bachillerato, se pone a estudiar álgebra y lo dejó. Y después, posteriormente, estudió filología hispánica y finalmente trabajó como profesor de crítica literaria en la Universidad de Barcelona. Y yo creo que ahí fue cuando ya se exilió, ya entrado en años. Por así decir. Que también fue crítico de arte, ¿no? Entonces, cultivo lingüista. Lingüista, traductor de alemán y de inglés. Yo lo de exiliado no he leído yo de eso. Exiliado político, no. No, como político, pero pone por ahí como exiliado en Francia, de alguna forma, él sí que dice que odiaba el oscurantismo franquista. Bueno, a ver, claro. Pero yo había leído que la familia se exilió con la guerra y que volvieron a Tarragona en el 47. Es que eso es a lo mejor lo que comenta Armando, ¿no? Que hay como informaciones poco contrastadas. En el documental este de Televisión Española, creo que es Imprescindibles, en un momento yo creo que comentaban que al padre, no recuerdo ahora mismo en qué fecha, si en la República o después, le dieron un cargo en Francia y entonces se trasladaron a vivir allí, él estudió allí en el instituto, no sé cuánto. En Burdeos. Sí, claro. Fue consejero del consulado de Burdeos. Del consulado de Burdeos. Entonces, bueno, o sea que no sé yo si luego él, o sea, sé que viajó, que estuvo por fuera, que también creo que en Inglaterra, no sé si estuvo él allí o... Sí. Porque luego es curioso y hablaremos del tema de los idiomas. Sí, la facilidad que tenía este señor para los idiomas creo que era asombrosa. Sí, pasmosa. No, sí. Pero fijaros, estamos tocando un tema nuclear, porque yo en todo lo que he leído de la wiki, y lo tengo aquí delante... Ferrater, que escribía desde 20 años, tal, dice, primero partió a Londres para encontrar algún trabajo editorial, más tarde viajó a Hamburgo, tal, donde trabajó como lector, después regresó, es decir, no hablan de exilio. No, yo creo que salía a buscar experiencias. Claro, pero si ¿no? tú tienes conocer... por ahí escrito que sí, se exilió... Sí, es que he ido leyendo, creo que en un artículo en La Vanguardia, creo, porque he ido... Claro. Pues eso, cotilleando de aquí y de allá y tomando notas, pero ahora no recuerdo. Creo que ha sido en un artículo en La Vanguardia. Es que dice mucho de una persona que se exilia voluntariamente, o de otra persona que no, que simplemente... Yo creo que es más bien como Jaime Gil de Viedma. Es decir, y él lo dice, él no estaba metido en el Partido Comunista. Él no militaba en ninguna causa ideológica clara y contundente. Pertenecía a una tendencia literaria, más o menos podemos decir izquierdosa y de izquierdas o progresista, evidentemente, que se podía llamar también como lo social, pero no militaban en un partido y por tanto no eran perseguidos por el franquismo. De ahí que tuvieran tanta libertad de movimientos y no tuvieran apenas... ningún lío con el franquismo. Mira, entonces, por eso creo que está así. Mira, esta cosita que le anoté, de Ferrater, dicho por él, digamos. Nací en Reus el 20 de mayo de 1922. Los demás hechos de mi vida son de más incierta descripción y más difíciles de fechar. Detesto las casas donde hace frío y las ideologías. Exacto. Exacto. Entonces, claro, él no era un militante de nada. Entonces, bueno, por eso se pudo ganar la vida como crítico literario. Aparte de toda la poesía, tiene una novela. Hizo algún ensayo sobre la gramática generativa de Chomsky, que justamente es la época, en los años 50. Y por lo visto, le hubiera gustado hacer una gramática catalana. Creo que también escuché. Eso, también intentó, eso. Sí. Tradujo al catalán El proceso de Kafka, etcétera. Bueno, en todo, ¿no? En esos años, dice aquí, recibe diversos premios. Sin embargo, el 27 de abril de 1972, Gabriel Ferrater se suicidó en su piso con una mezcla de barbitúricos. No habría cumplido los 50 años. Había dicho a su grupo de amigos que se suicidaría al cumplir medio siglo de edad. Es curioso esto, ¿verdad? Porque, a ver, hemos visto poetas mucho más malditos y con vidas mucho más desarraigadas que este. Pero fíjate lo que comentó, parece ser, dice, paseando en 1950, una muerte prevista, dice, desde 1957, cuando paseando por su ciudad natal, le aseguró a Jaime Salinas que no alcanzaría la cincuentena para no llegar a oler nunca como un anciano. A oler como un anciano. A oler como un anciano, sí, se lo decía Salinas, sí. Y porque decía también, dice, ya habría hecho todo lo que tenía que hacer. Pensaba que más allá de los 50 ya no iba a poder aportar nada como más. Por dar algún dato más también, ¿no? Que aceptó el cargo de director literario en Seix Barral con su amigo Carlos Barral, ¿no? Y también fue amigo de Gil de Viedma y de Carles Riba. Se casó en el 64 con Jill Jarrell, una periodista norteamericana. A los dos años se separó. Y bueno, también en el 68, o sea, cuatro años antes de morir, llevó a cabo estudios de filosofía y letras, ¿no? Después ejerció como profesor en la Autónoma de Barcelona, de profesor de lingüística y de crítica literaria. Bueno, por dar algún dato también, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Esto es curioso. Del suicidio. Mira, esto lo leí. Es como un suicidio planificado, ¿no? Esto lo leí en una entrevista que salió en el periódico con Marta Pessarrodona, que es una poeta catalana que yo no conocía, y que fue la última pareja de Ferrater. Entonces, le preguntan aquí, dicen, en el 72 se suicidó sin dejar una nota y surgió la leyenda de que había anunciado que antes de los 50 años dejaría de vivir porque odiaba oler a viejo. Y ella responde, eso lo decía Jaime Salinas. La única vez que me habló de suicidio fue cuando le pregunté por su padre. Era un simple, se suicidó, dijo. He llegado a la conclusión de que el suicidio es una enfermedad, dice esta mujer. Ya, una enfermedad, en este caso, genética casi, ¿no? Pues es que, ¿no? Es curioso, qué difícil es, también nos pasó con José Agustín Goytisolo, qué difícil estos temas espinosos de quién los diga, salvo que el poeta, como así lo hizo. Claro, en este caso estaba más claro, ¿no? Pero en este caso, ¿qué? En este caso está más claro, porque el propio Ferrater dijo, anunció que se suicidaría, ¿no? Claro, luego no es genética. Bueno, sí, pero quiero decir que no es como en el caso de José Agustín Goytisolo, que hay su polémica, ¿no? Sí, no, y si entramos en los motivos, o sea, porque a este hombre en general que le iba bien. Sí, en todos los sentidos, después de que lo dejó con fotos, su esposa, la periodista. De Ferrater es un tipo, vamos, yo que no tengo mucho gusto para los hombres, pero es un tipo atractivo, ¿no? O sea, sí, bueno, sí. Había leído que tenía muchísimo éxito con las mujeres. Por lo visto tenía un poco de aire a Lee Marvin. Decían, lo que decían gente que le conoció, con el pelo blanco, tal y como se peinaba y luego que iba rapado, decía, tiene así cierto aire a Lee Marvin. No vale, sé. Vale. Diego, es que el pelo blanco, ¿verdad? Vale. Voy a leer un poema, porque es un poema que en distintos sitios que he encontrado dicen que es un poema que describe muy bien cuál es su posición literaria. Se llama Los aristócratas y está en la página 313. Comparándose, él llega a situarse en una proyección poética. Dice, «Oh Borges, Lowell, oh patricios americanos, tenéis vuestra historia tan cerca y os vive el asco. Tengo historia cerca, tengo asco de ella. No sabré escribir los detallados poemas que os escribís. Mi asco envejecido porque nadie dice su historia, como los tobillos de una niña gitana, quizá me deja ser piel y vida bajo lo sucio, pero estoy agrisado y solo hablo de generalidades, como un plebeyo que nunca escuchó frescos y lentos los recuerdos de las mujeres dentro de la casa densa y que se vació un poco de miedo. Un pozo. Un pozo de miedo. Un pozo. De nuevo la imagen del pozo. Déjame leer otra vez, por favor. Oh, Borges, Lowell, oh, patricios americanos, tenéis vuestra historia tan cerca y os vive el asco. Tengo historia cerca, tengo asco de ella. No sabré escribir los detallados poemas que os escribís. Mi asco, envejecido porque nadie dice su historia, como los tobillos de una niña gitana. Quizá me deja ser piel y vida bajo lo sucio, pero estoy agrisado y solo hablo de generalidades, como un plebeyo que nunca escuchó, frescos y lentos, los recuerdos de las mujeres dentro de la casa densa y que se vació un pozo de miedo. Me parece fantástico este poema. Pues yo, sí, perdona, Diego. No. Sí, adelante, por favor. No, sí, justo que me estaba... Te estaba rascando. Sí, pero he hecho el movimiento como de... No, yo iba a proponer parar un poquito, pero ajá, por sí. Eso, que si quieres di lo que ibas no, a... No, que la verdad es que, joder, muy bueno el poema este. Yo no sé si es que no había llegado ahí, pero la verdad es que ahora me gustaría también que leyéramos algún poema un poco más, menos elevado, menos Borges, menos tal y cual, que tiene algunos por ahí de mujeres... Todos. Sí, hombre, eso siempre, hombre. Eso siempre. El tema del sexo, sí. Cristóbal Oriente, siempre lo estás sacando tú ahí. Sí, sí, bueno, sí. Aquí tenemos ciertas pinceladas, ¿no? Pero por supuesto, tengo yo alguno por ahí señalado de las chicas con sus piernas y no sé qué en la escalerilla y todo, hombre. Pero hacemos primero parada. Hacemos una parada y luego. A proponer si poníamos un poquito de música basada en algún poema. Y luego volvemos con los poemas de mujeres. Sí. ¿Vale? Hay varios links que te he enviado. Sí, buenísimos. Uno de ellos es el que voy a poner, que es Idols, ¿no? De sí, Gabriel. Ese es muy bueno. Y me parece que el que lo canta es. Un tal Yorks o Hawks o vale, algo así. ¿Y cómo se llama, perdona? Idols, ídolos. Ídolos. A ver si lo encontramos por sí, aquí. Sí, lo tenemos. Si lo tenéis ahí a mano. Bueno, lo voy a pinchar. Y... Página 243. Mírala, qué maquinona. Rápida como el 243. Viento. 243. Idols. Me lo he empollado. Oye, qué bien. Pues Idols de que no que os vayáis, quiero decir, sino... Vamos los chistes escuchar. Del drive, hay que reírse todos, hombre. hay que reírse todos. Bajo los micros los del driver. Pobres alumnos del driver. Que ha sido un chiste en castellano, se puede hacer también en catalán, ¿no? Qué caña, ¿no? Vamos a escuchar. Abraçats davant la finestra oberta al pendís d'oliveres, dues llavors nues dins un fruit que l'estiu ha badat violent i que s'omple d'aire. No teníem records, teníem records, érem el record que tenim ara. Érem aquesta imatge, els ídols de nosaltres, la submissa fe de després. No teníem records, no teníem records, érem el record que tenim ara. Érem aquesta imatge, els ídols de nosaltres, per la submissa fer. de després. Regresamos, estamos en Olvida tu equipaje. Esto es un programa de la del inicio de la 17ª temporada de Olvida tu equipaje, que no es poco decir. Bueno, no, yo hemos ahora mismo puesto el tema ídolos, y yo era uno de los que tenía seleccionados. Si me dais vuestra aquiescencia, yo lo voy a leer, porque de verdad que es un poema que me parece muy interesante para el tema del recuerdo, de la memoria, en confrontación con lo que se es, ¿no? Dice, ídolos. Entonces, cuando yacíamos abrazados frente a la ventana, abierta al desmonte de olivos, dos semillas desnudas dentro de un fruto que el verano ha abierto violento y que se llena de aire, no teníamos recuerdos. Éramos el recuerdo que tenemos ahora. Éramos esta imagen. Ídolos de nosotros para la fe sumisa de después. ¿No? Es decir, que en aquel momento éramos. Y ahora somos, o sea, ahora pensamos en aquello y es el recuerdo, ¿no? La memoria o lo que queda. Mira, ¿no? estos últimos versos de un poema que se llama Tres limones. ¿Qué página? ¿En qué página, Diego? Página 157. Bueno, lo leo todo, pero vamos, en concreto yo tenía señalados, era uno de esos poemas en los que, bueno, ahora lo vemos, no sé, yo el poema no me enteré, pero bueno, estos últimos, te interesaron los especialmente últimos versos, los versos. Me parecieron espectaculares, ¿no? Uh-huh. Bueno, es Tres limones. Enero benigno, bajo mucho aire verde, las cosas hoy no se hacen urañas, ni el lugar es árido. Mira, tres limones puestos en lo áspero de la losa, porque se mojan del sol, y puedes considerar sin duda ni prisa la métrica sencilla que los enlaza. ¿Piensas que significan algo? Mira, y ya han sido bastante para ti. Corazón seducido, renuncia desde ahora, calla. No harás tuyo el juego de tres limones en lo áspero de una losa, ni sabrás elevar protesta antes de perderlo. Ningún sobresalto de la memoria abolirá la plácida manera de morirse que tienen los recuerdos. Qué bonito. La preciosidad. Bellísimo. Ningún sobresalto de la memoria abolirá la plácida manera de morirse que tienen los recuerdos. Esto, pues no había caído en ello, ¿eh? Yo tampoco había reparado en este poema. No. Sobre todo porque el título quizá me alejó un poco, ¿no? Parece el título de un cuadro, ¿verdad? Sí, parecen los membrillos de Antonio López, ¿no? Sí. Pero es un tema muy de esta generación también, ¿eh? Es un tema muy de Viedma, muy de Goytisolo también. Ahí podría estar el paso difícil del tiempo. Ves el paso difícil del tiempo, uno de ellos, yo creo que, en fin. Yo creo que es un tema muy de Gabriel Ferrater también, ¿no? Sí, hablar del pasado, hablar de la memoria y tal, un poco con esa nostalgia y a veces... Traición, hablaba. Poema, es verdad, ¿no? Habla de que... Bueno, hablando de traición, hay un poema sobre la traición aquí, de cuando estuvo en Francia de joven, en la época todavía de la Guerra Mundial, que lo tengo por aquí, si quieres. Bueno, no tiene que ver con lo de la memoria, aunque no, tiene que ver con el tema de la historia, sabes, y del pasado. No, como tú quieras, podemos ir por un sitio. ¿Puedo leer la mala memoria primero, Armando? Por supuesto. En la página 137. Enlaza... con el tema de la memoria y las mujeres. Oh, este poema tiene unas frases que luego me gustaría destacar alguna, porque yo me quedé muy impresionado con algunas imágenes. O sea, a mí que Ferrater quizá no va a ser mi poeta favorito de cabecera, ¿no? Pero sí que ha habido, o sea, me ha suscitado admiración en algunas imágenes. Sí. Y ahora va a salir una que yo creo que la vais a reconocer. Hay algunas perlas que hay que... Ahora. hay algunas perlas que hay que atesorar, como los últimos versos de Tres Limones o Aquí en Mala Memoria. La pared era de sillares enormes y enjalbegada con cal azulada. La cama, un gran armatoste arreglado con tablas de una caja de coñac, arrimada a la piedra. Era un caballo de toros que chorreaba las entrañas. Dos colchones de hoja de maíz, gris el de abajo y rojo el de arriba, mal cubiertos por la sábana tiznada de polvo y de betún, pues los zapatos no se cree que molesten para el amor de precio más bajo. La muchacha que vendía dentro de un alvéolo de aquel pueblo gótico su cuerpo poco formado, rudimentario como la plebe, muy antigua y muy moderna, hablaba con acento chava, cosa triste. Dice que se llamaba Victoria. Tenía una foto de su novio y solo dos suyas, una a los 14 años, otra de pasaporte. No sé qué hacer con ella, como la barra de lacre que se nos viene a los dedos cuando revolvemos un escritorio viejo en la alta noche mientras se desgarra un gallo. Pues sí, vamos, me parece impresionante este poema. Fíjate, dice, yo quería destacar esos versos, ¿no? Donde dice, hablando del colchón, de las sábanas y tal, dice, la sábana tiznada de polvo y de betún. Pues los zapatos no se creen que molesten para el amor de precio más bajo. Es impresionante, me ha parecido impresionante. Sí, sí, sí, y la descripción del colchón, ¿no? El colchón. Hoja de maíz, gris el de abajo y rojo el de arriba. Sí. No sé qué hacer con ella. Y Victoria, ¿no? Que se llamaba la prostituta, la mujer, ¿no? La prostituta, que sí. Que tiene acento chava, que si no me equivoco es, como le llaman los catalanes, al acento de los murcianos, ¿no? Creo que sí. Si no me equivoco, sí, ¿eh? Creo que sí. Que tiene una foto de su novio allí y tal. Impresionante, ¿no? Dice que se llama Victoria, tenía una foto de su novio y solo dos suyas. Una a los 14 años y otra de pasaporte. Sí, ojo, ojo, qué duro, ¿eh? Qué duro, ¿eh? Qué duro. Es muy duro. Que es esa realidad, de esa miseria... De la que no hablamos y que es real. O sea, es así, además en aquellos tiempos. Pero fíjate cómo acaba esto. Dice, no sé qué hacer con ella. Creo que se refiere a la memoria. No sé qué hacer con ella. Como la barra de lacre que se nos viene a los dedos cuando revolvemos un escritorio de viejo... En la alta noche. O sea, nos ha pasado a vosotros que tienes por ahí recuerdos y dices, ¿qué coño hago con esto? Sí. Vamos, sí. A mí me pasa casi a diario. Sí. Y me encuentro cosas que ya no corresponden con mi presente, pero que soy incapaz de tirar. ¿Y qué haces con eso? ¿No? ¿Qué haces con la memoria? ¿Qué haces con el recuerdo? Hay recuerdos que, vamos a ver, no es que tú pienses esos recuerdos. Hay recuerdos que te recuerdan. O sea, que te hacen a ti hacer. Es decir, hay recuerdos que te llevan a sitios. No siempre podemos, y está en nuestra mano, hacer lo que queramos con los recuerdos. Que es que los recuerdos nos invaden y nos llevan. Desde luego. Y nos llevan. Muchas veces, además, curioso cómo los recuerdos... Claro, uno piensa el pasado, aquello que ya está, ¿no? El futuro, lo que vendrá, pero no es tan sencillo, ¿no? Siempre volvemos desde un presente, que es distinto de la última vez que regresamos y de la próxima vez que regresemos. Entonces, el recuerdo está vivo. El recuerdo siempre está vivo y muta, cambia, ¿no? Eso es. Bueno, a lo mejor hay algo que está como muy grande, pero cosas, matices, ideas, olores... Perdona, Cristóbal, esto que comentamos... que a veces llega el día que sí que tiras el recuerdo. ¿Por qué? Porque tú ya no eres el que lo vio la otra vez, ¿no? Que no lo tiraba, ahora sí lo has tirado. No, es que es parte de la temática de Ferrater, es la memoria. Es la memoria, claro. Y efectivamente no es tan sencillo, como ha dicho Diego Lama, de que tener el recuerdo del pasado, no sé qué, todo lo contrario, porque en algún lugar él mismo dice que traiciona su propia memoria, ¿no? Porque es una memoria selectiva, que tú escoges lo que quieres según las circunstancias. ¿Me vais a permitir? Porque sé que se va la hora. Sí, yo ahora es el momento de la competición. Ya entramos a codazo. Veo que estáis como en una salida de maratón. Que están con los codos quitándose. Ya están ahí, está arrimando los codos. Diego Lamas, Mica. Yo, antes de que empecéis, lo leeré. Estoy en la página 251. Sé muy bien todo lo que quiere decir que me encuentre tan contento. Un instante de un pasado verano no se me va del pensamiento. Las piedras tibias de luna y en la hierba se impacienta el viento de mar. Por una escalera que se arruina suben ella y un borracho. La muchacha en blue jeans se propone ser buena con el hombre incierto. No rehuye verse en el ojo de niebla, ni burla el paso que se pierde. Ahora la lleva a un sitio de ofrenda y le han dicho siempre que lo ahogase, y eso, ella solita, mi chica, lo ha hecho. Me encanta. Todo. Además, pero fíjate que esto, o sea, yo tengo aquí otro poema que se llama La vida furtiva, que está en la 195. Sí, también le tengo yo, sí. Que va al revés, es decir, en lugar de recordar o de analizar lo que pasó, cuenta lo que dice. Lo voy a leer, la vida furtiva. Seguramente será futuro, ¿no? Como ahora. Estaré despierto, iré de acá para allá por el pasillo. Como un minero que sale de un pozo, me subirá desde el silencio de toda la casa brusco el ronquido del ascensor. Me detendré a escuchar el abofeteo de puertas de metal y los pasos por el rellano, y adivinaré el momento en que arrancará a temblar la angustia del timbre. Sabré quiénes son, les abriré enseguida. Todo perdido, que entren esos a quienes tendré que decirlo todo. Bueno, quiero adivinar que se trata de un registro policial ¿no? Todo perdido, sabré quiénes son, les abriré enseguida. Todo perdido. La vida furtiva, ¿no? Sí. Bueno, yo tenía aquí uno que quería leer también de... Hombre. También tenemos que ver, yo creo que son estas situaciones de las que estaba hablando en estos poemas, que se llama Habitación de Otoño. Página, por favor. Página 155. Gracias. Y dice... La persiana, no del todo cerrada, como un retenido espanto de caer hasta el suelo, no nos aísla del aire. Mira, se abren 37 horizontes rectos, finos, mas los olvida el corazón. Y sin nostalgia va muriendo la luz, que era color de miel y ahora es color de aroma de manzana. Qué lento el mundo, qué lento el mundo, qué lenta la pena por las horas que se van a prisa. Dime, ¿te acordarás de esta habitación? La quiero mucho. Aquellas voces de obreros, ¿qué son? Albañiles. Falta una casa en esta cuadra. Cantan y hoy no les oigo. Gritan, ríen y hace raro que hoy callen. Qué lentas las hojas rojas de las voces, qué inciertas cuando a cubrirnos vienen. Soñolientas, las hojas de mis besos van cubriendo los escondites de tu cuerpo, y mientras tú ya olvidas las hojas altas del estío, los días abiertos y sin besos, en el fondo recuerda el cuerpo. Aún mitad es de sol tu piel, mitad de luna. Es muy evocador. Poema de amor. Sí, muy poema evocador. De amor. Tenemos el tiempo difícil que pasa. Tenemos las mujeres nostalgia. Que pasan por mi vida. Muy bonito. Muy bonito. Y esos detalles, esas voces que se escuchan de esta, creo que... ¿no? Aquellas voces de obreros. ¿Qué son? Claro. Albañiles. Falta una casa en esta cuadra. Sí. Cantan. Sí. Estamos entrando en el universo ferratino, ¿verdad? Porque en todo, en cada programa, sí que es cierto que cada uno en su casa hace su labor de búsqueda y de construcción, ¿no? Pero luego cuando lo ponemos aquí ya, otras cosas que yo no veía. Sí, esto como, nos pasa muchas veces, ¿verdad? Como, muchas veces. Como siempre dice Sol, ¿no? La poesía compartida es más poesía. Sí. ¿No? Un beso para Sol. Claro. Sí, es verdad, yo lo he recordado un antes. Un beso para Sol. Y al final no he entrado contra el momento de decir. El tema de la guerra, ¿no? Que también con esta cuestión de la memoria, Yo os hablaba antes de ese poema sobre la traición, un general alemán que está en un puente con la trilita y tal, no sé si lo recordaréis. Sí, sí, sí. ¿En qué página está? No lo recuerdo, no, creo que es la 127, pero yo iba a meterme con Pequeña Guerra. Aunque vale. Si queréis que leamos algún fragmento del general alemán, se puede leer. Está en la 127. Se llama Lección de Historia. Vale. Bueno, leo la parte del final. Dice, me entusiasma la imagen del general traidor. Lo que revela no podrá traicionarme. Manifiesta estólido que puede traicionarse a plena luz ante los traicionados. Me paro ahí, me vale con esto. Me parece interesante esa perspectiva. Pero yo quería leeros Pequeña Guerra, de la 133. Reconozco que carezco de los de todos los referentes para entender el poema, ¿eh? Pero a mí me ha interesado. Pequeña Guerra. Iván. Con minas antitanques, inútiles y pesadas como un símbolo histórico, envueltas en mantas empapadas de olor antiguo, romero y sudor, de mulas, y ametralladoras desmontadas de cazas alemanes y metralletas de chatarra inglesa. Grupos, creo que se refiere a los maquis, si no me equivoco. Yo creo que son maquis, sí. Grupos de dos, de tres, muy separados, unos de otros, ínfimos, tozudos, gusanos de un gran tronco caído. Los maquis horadaban Pirineo. Fue una de las guerras más pequeñas que conocimos. Solo llegué a ver un cadáver, el de una muchacha de Aragón, campesina, que subió a un camión militar y sirvió así también de fácil símbolo. Distrajo al chofer y al mecánico y los tres se despeñaron por un puente. Ella tenía una lesión clara, nada interesante, pero con la autopsia vieron en el tobillo que tenía una deformidad hereditaria, de raíces remotas en el árbol de la raza. Y perdían importancia el dolor de un momento y el placer que nos trajo, ante aquel establecido defecto sordo, milenario, nada individual. Sí, aquello fue una guerra, aunque pequeña, y aunque fantástica, no era nada personal la náusea que de pronto me dio en el largo examen con la ayuda del sol que castigaba de firme el cobertizo y era hirsuta de un rastrojo, cruces, huesos, que era aquel cementerio de aldea, cuando el hedor de muerte pareció que era el olor de un sexo sucio. O sea, que yo era tan joven como todos los que van a las guerras, los que temen a la carne y por eso la destrozan. Emblemático todo, inmemorial. Aunque yo tengo que confesar que a mí me sobran aquí cosas, ¿no? O sea, lo del tobillo de esta chica y tal, o sea, que se meten ahí en un rollo que a lo mejor se desvía un poco, ¿no?, del tema del poema. Es que lo que pasa es que igual, no sé. Ya sé lo que quieres decir. Se fijó en ese tobillo y lo vio y lo tiene que decir. Pero este poema no es para Gabriel Ferrater. Bueno. Es para Mica y es para Cristóbal y es para nosotros, ¿no? Ya, lo que pasa es que igual, digamos, esa imagen podría haber sido para él, a lo mejor hasta un comienzo para el poema, de decir, bueno, no lo sé, pero así como antes el detalle de esas voces cuando estás en la habitación, estábamos juntos, y esas voces que había a lo lejos, qué raro que ahora no estén, ¿no? Como parecen como esos detalles que, bueno, pues a lo mejor a veces sí los sentimos más, o los vemos más en el poema, ¿no? Claro, pero fíjate, al final hablamos del tobillo, es que es lo que tiene a veces en la poesía, que por la propia lectura, porque somos seres subjetivos, que la temática es una, pero son tantas imágenes que por lo que sea te llama la atención una imagen, y en este caso un tobillo, y arrasa con el poema, casi que se olvida el poema y te quedas con el tobillo. Es curioso qué fuerza tienen algunas imágenes. Sí, aunque a mí en este caso no me arrastró el tobillo. Y te entiendo, porque a mí con otros poemas era lo que le decía. Lo leía y decía, digo, bueno, no sé. A lo mejor en este caso puedo entenderlo y en otros. Pues, ¿qué experiencia sacáis de esta lectura, Diego? Y a lo mejor luego también, después de que Mica o Diego o hablemos de qué nos ha parecido un poco en conjunto, que Cristóbal nos cuente también cómo él se acercó inicialmente a Ferrater, ¿no? Pero Diego y Mica, ¿no? Ajá. Bueno, yo lo que me he dado cuenta es que es un libro al que volveré. Sí, o sea, que volveré de vez en cuando a leer algunos poemas, sí. Algunos que yo ya había visto, otros que os habían llamado a vosotros la atención y a mí no. Y cuando lo habéis leído me han... O sea, creo que es unos poemas a los que volver, porque bueno, como me imagino en general siempre, ¿no? En cada momento de la vida que lo leas, no sé, hallarás cosas distintas, ¿no? Igual te hay unos versos por un lado, otros por otro, una idea, una imagen en algún momento, y creo que en ese sentido es muy rico, ¿no? Uh-huh. La verdad es que te ofrece de vez en cuando una imagen acompañada a lo mejor de una sensación que uno puede puedes estar. A mí me sirven de mucho estos programas, ¿no? Porque yo luego reescucho. Sí, sí. Ya, estoy haciendo cualquier otra cosa y me acompañan mucho. Pues yo, lo que he comentado antes, empecé con el poema inacabado y pensé, digo, no voy a poder con Ferrater, lo siento, Cristóbal. Pero conseguí Mujeres y Días y me emocioné, entonces no podía dejarlo, de verdad. Y me dio mucha pena no ser capaz de leerlo en catalán. Y de estos, no sé cuántos hay, no sé si 50 poemas, pues seleccioné 20 y de esos 20, 10. Que a mí me gusta escribir en mis cuadernos, sí, copiarlos. Yo no sé escribir poesía, pero las perlas que voy encontrando me gusta apuntármelas porque, no sé, me ordenan, ¿no? Como decías, ordenan la experiencia de la vida. Sí, y verdad. Entonces yo tengo una selección de 10 que, bueno, ahí lo tengo, que cuando tenga un ratito de estos que quieres desconectar, yo lo que hago es copiar poemas. Uh-huh. Entonces tengo una selección esto ya. Esto del poema y en el poema inacabado, este poema inacabado, ¿no? Sin embargo, yo creo que es que un poco lo que decimos es que Ferrater, a lo mejor no sé si hace poemas muy redondos y tal, pero desde luego destellos tiene muy poderosos, muy potentes. Sí, sí, sí, o como comentaba antes Diego, ¿no? Me quedo con estos cuatro versos. Estos cuatro ha merecido la pena leer todo el libro para encontrar esta pepita de oro, ¿no? Sí, es encontrar una pepita de oro. Sí, sí, sí. Y no, te preguntaba Cristóbal. Como ya os he comentado, siempre tuve mucho interés por la poesía de la experiencia de los años 50 y especialmente de la experiencia de la guerra. O sea, cómo contaban los poetas la guerra. La guerra que vivieron de muy jovencitos. Es decir, cómo decía Jaime Gil de Viedma que jugaban al fútbol con las calaveras que se encontraban. O sea, para un niño, sí. La experiencia de la guerra debió ser no tan traumática como dicen, sino un juego, no sé cómo. Pero fíjate, me estoy acordando ahora de Paca Aguirre, que también vivió la guerra, y recuerdo ahora poemas... Sí, con otro cariz, sí, ¿no? Sí, sí. No tan de juego, claro, depende de la personalidad de cada muchacho. Claro, claro. ¿Dónde sí. estabas? La vida que... Bueno, es que fusilaron a su padre, entonces, claro. ¿Dónde estabas? ¿En qué bando? Hay una pequeña diferencia. Sí. Claro, recuerdo aquel poema que hablaba de Machado, ¿no? Sí, es ese, La frontera, de Paca Aguirre, La frontera. Claro, sí. Yo estaba pensando en la experiencia de la guerra no dramática, porque la guerra, los que no la vivieron y nacieron en la posguerra, o como este, que la vivió tal, pero que su desarrollo, y él dice que lo que más le interesa de su vida, dice él, es la adolescencia, ¿no? Entonces, ¿cómo vivió eso? A mí es una cosa que me fascinaba, ¿no? Claro. Eso es una cosa. Pues es como cómo viven ahora los niños, por ejemplo, todo esto del coronavirus, la mascarilla. Eso es. Pues imagínate la guerra, ¿no? ¿Cómo no pudo vivir? No sé cuáles fueron los primeros poemas que leí de él, pero sí que cuando empecé a estudiar un poco la poesía de la experiencia, uno de los padres a los que todos decían que se sentían herederos era Gabriel Ferrater. O sea, muchísimo, ¿no? Pero todos, y tenía una autoridad moral sobre todos, ¿no? Y me interesó por eso. Y leí algo y me gustó y me quedo para siempre. Gabriel Ferrater, Cristóbal, tienes que volver alguna vez porque hay chicha. Es decir, que después pasan, lees 15 autores y no pillas nada. Sinceramente es así. 15 poemas, poetas recomendados que me dicen, oye, pues léete a este, tal, no sé qué. Y por ejemplo, en Gamoneda saqué 2 poemas. O sea, que... cuesta mucho, entonces esto es un atajo intelectual, es leerlo, decirte, quédate con esto, Cristóbal, y algún día vuelve porque este señor tiene muchas ideas, ¿no? Tiene muy buenas imágenes, entonces por eso se me quedó un poco. ¿Puedo leer un poema? Que son las 8 y 17. Yo creo que tenemos tiempo para una última ronda, si queréis. Sí, solo déjame leer el texto del articulito de Vázquez Montalbán. Sí. Dice, la poesía de Ferrater se aceptaba como la crónica moral de un intelectual maduro en un país concreto, en una ciudad determinada, sometido a los peculiares estímulos de una situación dada. pero esa crónica moral... Esa ascendencia estabas, moral que tenía. Estabas apuntando ahí, ¿no? Eso es lo que me quedó. Entonces, claro, los ascendidos, digamos, sobre los que tenía ascendencia, para mí eran poetas de renombre. Entonces dije, Ferrater es el padre de ellos, de alguna forma, ¿no? Saberes, 273. A veces hemos hablado de la dificultad de hablar del erotismo en la poesía. No sé. A ver qué os sugiere esto. Subo la escalera del metro deprisa, que se me ha hecho tarde. Ya hace media hora que tenía otra escalera por subir. Me sorprende y detiene el borde del vacío en el último escalón. Marco el plano de piernas que pasan con los ojos, como con un nivel. Piernas que andan por el atardecer como por un vago despoblado. ¿Qué saben, cómplices cándidas, del gran juego que van armando? Mujeres absortas consideran que quizá alguno les ha mentido. Las que van de negro, ya serenas, no saben a quién mintieron. Los hombres que bajan de los coches conocen los licores amargos. Tres chicas van juntas por reír y solo saben que acabaron el trabajo. Todos saben pensar algo, de algún dinero ínfimo o grande. Respiran todos, no todos recuerdan. Yo sé dónde está tu cuerpo. I love it. Muy bonito, sí. I love it. Tremendo, muy bueno. Me encanta. ¿Puedo terminar con un amanecer y un atardecer? Bueno, mi intervención. Bueno, hombre. Sí. Pone amanecer. Noche que se me va, otra noche, y el ala de un inmenso avión se ha interpuesto entre el azul espeso y la ventana. Y dudo si es un verde tenuísimo o si es plata. Fría cual finura insistente del bisturí que rasga el útero, o también la luz misma, cuando agrieta la mano del chiquillo cansado de hacer fuerza para irritar a sus hermanos, simulando que oculta quién sabe qué tesoro, y va aflojando la presa. Y sé que nada ha de salir que ayer no estuviera ya en mí desconsoladamente. Y me da frío mirarme un día más. Chupado hueso frutal, sin pulpa, a la intemperie. Y el atardecer, el poniente excesivo. ¿Este está en el 183. Sí, es uno de los que yo también tenía. Me gustó este poema, ¿eh? Este sol... La Mica ha cogido carrilla. A tope ya, yo ya estoy con los codos en las costillas. He visto las 8:21. Bueno, ahora o nunca. Con esto de saludar con el codo ya lo tiene afilado. Ni con mascarilla ni nada. El próximo día le vamos a poner un casco de moto. ¿Vale? Y con los dedos metidos entre las páginas como para ir rápido. El poniente excesivo. Este sol que menstrua no se quiere poner. Mira la loca roja cómo rechaza la sábana de montaña que la arropa. Otro día exagerado. Otro día se te muere creído de que su color no volverá nunca más. No volverá como la sangre que se pudre. Seca luz. Tira algodones de nubes. Límpiate. Date vuelta. Bebe la más límpida ginebra de luna y mar. Precioso. Me quedé yo también con una lo de una imagen muy bonita, más, ¿no? Sí, bueno, sí, creo sí, que era un bebedor empedernido de ginebra, sí, ¿no? Sí. Bueno, estos todos. Pero este debe ser especialmente, porque vamos, sí, era bebedor de ginebra. Todos. Sí. Bueno, pero sin embargo no le tratan como alcohólico ni como... Bueno, luego alguna de las mujeres con las que, por ejemplo, esta poetisa que os he dicho antes, y escuché también una pequeña entrevista con la mujer esta norteamericana, ¿era? ¿O inglesa? Sí, con la que se casó. Y de alguna manera el alcohol, ella también decía que por experiencias suyas familiares fue un tema, digamos, de desunión, vamos. Pero vamos, que no creo que fuera el típico borracho, a lo mejor molesto, igual, pero bueno, que al final entiendo que... Bebedor, bueno, para una bebedor para fuerte. Una vida un poco funcional, entiendo, ¿no? Que debe ser complejo, ¿no? De llevar. Bueno, yo tengo aquí también uno que me ha gustado mucho. ¿Número? Que se... Pues no lo voy a decir. Nada, venga. No venga, decir. Vale. Muy bien. Tío. A lo vivo. No, esto es. Da igual, lo sabemos de memoria. A calzón caído, vamos. A ver. Hablando de calzón caído, perdóname. Yo ¿Puedo decirlo? ¿Puedo decirlo? Por supuesto. Bueno, es que hoy Cristóbal me ha mandado unas fotos. A calzón caído. Sí, sí. Literalmente. Sí, sí, no, así de análisis de la poesía de Ferrater y tal. Y claro, en una de ellas, pues hombre, se notaba que el calzón no estaba. Que estaba caído, ¿no? Que sí, se le había caído. Entonces, yo que le recordé que yo, como Allen Ginsberg, creo que era, siempre estoy desnudo en casa, siempre. Entonces, si mando una foto de un poema, alguna cosa, tengo que clavarlo, o si se me va por alguna esquina, igual algo se adivina. Pero bueno, ya no doy clase en instituto, entonces ya estoy librado de toda mala interpretación. Es que me lo ha puesto a huevo. ¡Hombre, tú tira! Bueno, este poema se llama Nieve. Pesada sobre ti. La cara busca un encaje en tu cuello y va hablando. Entra la luz de nieve y recuerdas qué frío teníais. Ella te va contando cosas y cosas y escuchas y olvidas, como si te contase un sueño. Hasta que te dice que el otro día te engañó. Tiemblas. ¿Por qué te sorprende? Ya lo sabes, que a veces alguno se me lleva. Quizá no me ha sorprendido, pero me da pena. Y ella se te endereza, se aleja de la injuria en que quiere endurecerse tu cuerpo, y con ojos encendidos. Más me da a mí. No sabes tú cómo es. No hay nada más horrible. Te encuentras encima de un hombre cualquiera. Y sales de ti. Tiemblas. No hace mucho, por la calle, ella tenía frío a tu lado. No hace mucho. Pues yo, como última lectura, si me dejáis, voy a leeros La ciudad, que yo creo que es el poema que más me ha gustado a mí de Ferrater, en la página 189, ¿no? La ciudad, llena de calles por donde he cruzado, por no pasar por sitios que ya me conocían. Llena de voces que me llamaron por mi nombre. Llena de habitaciones donde adquirí recuerdos. Llena de ventanas desde donde vi alzarse los montones de soles y lluvias que se me hicieron años. Llena de mujeres que seguí con los ojos. Llena de niños que solo sabrán cosas que sé y que no quiero decirles. Que sepáis una cosa, que no quiero decirles, compañeros, que algún día tendremos que seguir, pero no hemos hablado del poema más importante, que es In Memoriam. In Memoriam, por lo menos, ¿no? Es el que todos los autores recalcan que es su mejor poema, aparte del poema inacabado. Sí, que es este poema de la adolescencia, ¿no? Y habla, sí, es un poco la fundación de su poesía. Eso. En realidad. Pero bueno, mira, que lo dejamos ahí. Cada uno ha leído aquí lo que le ha parecido. Claro. No, es que es muy largo, es que es muy largo. El problema es que es muy largo. Y que los entendidos, en los entendidos digan lo que quieran. Exactamente. Aquí, en el equipaje, hacemos la lectura. Los entendidos tienen cinco nombres. Aquí hacemos la lectura del disfrute. Escuchar, los entendidos tienen seis nombres. Empiezo por Diego Lamas, Armando, Sol, Mica, Cristóbal y Elba, ole, que ha estado acompañándonos en todo el programa. Bueno, compañeros, pues a pesar de la mascarilla, a pesar de hemos vuelto. A pesar del gel, bueno, de la perspectiva de la alegría, del futuro, en fin. Aquí estamos, amigos. De los baos en las gafas. Sí. Ahora sí, lo que es. Hemos estado en directo, hemos estado en persona aquí, estamos ahora mismo. Y sin cerveza. Y sin cerveza porque no funciona la máquina, es otra cosa. Pero vamos, que esperamos poder volver, seguir la semana que viene, o más días, en cualquier caso. Claro. Un placer estar aquí. Nada que ver con los programas por internet, por Skype. Nada, no lo puedo concebir. Ni en sensaciones, ni en sonido, y no quiero volver a esa situación. Ya, así que, queridos, ha sido un honor, un placer, un gusto. Sí. De verdad os agradezco. Muchas gracias, Armando. Dejadme que le mande un saludo a mi compañero Evgeny, compañero de jardinería, que me ha dicho que hoy iba a escuchar este programa de poesía. Bueno, y un saludo a Víctor, tenemos un oyente. ¿A Víctor? Sí, bueno, Víctor. Ah, sí. Sí. ¿Nos escucha Víctor? Sí, de mi grupo de consumo, de repente dice, no, y esta señora que hay ahí lee poemas en Radio Utopía. Es, no, hola, que os escucho. ¿Por qué señora? Y no chica. Porque... Esa señora. Yo soy la señora que lee poemas. Nos quedamos con un poquito de música, también basada en un poema epítet de Gabriel Ferrater. Queridos amigos, salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué bueno volver por aquí. lleugera s'iniciava, la pluja d'una nit lleugers es confiaven. Els meus dits entre els teus dits, un instant menut de Déu, oh, només per dos dies. Em somreies a través del llagrimeig que plovia. Damunt del teu abric de cuir, dels bruscos túnels per on te'n perds cor confús. Aquesta nit faig engrunes amb la traça del record que tinc als dits. Buits dos dies van prema l'ombra del toc dels teus dits quan te'n perdies. Quan te'n perdies, quan te'n perdies, quan te'n perdies. Lleugera s'iniciava la pluja d'una nit, lleugers es confiaven els meus dits entre els teus dits.